que volvía, me creí la mentira. Nunca digo lo que soy. Es la brasa prendida de una antigua ceniza. Prende fuego la ilusión. Siempre, si decido volver, solo deséame suerte. Libertades vencidas, de paciencias heridas. Tiempo muerto, por favor. La conciencia tranquila, como buen sabandija, me lo dice el corazón. Y no te olvides que tu boca es mía siempre.